intro. ¿Qué pasa? Se pudre todo, creo. Es porque es el bicho reactor, está llegando. Son las 10:06 en una noche donde se está presentando Lollapalooza en la Argentina. Es una semana repleta de shows. Estamos en el bicho reactor en vivo, en directo por FM La Tribu 88.7 o fmlatribu.com si estás sintonizando o conectándote a través de tu computadora. Así es. Estoy a mi derecha con Nicolás Ventura. ¿Qué tal, Nico? Muchas gracias, Astilla. A mi izquierda, Juan Pablo Astilla. Muchas gracias, ¿cómo estás? Astilla. ¿Todo bien? Muy bien. En los controles, Malén. ¿Cómo estás, Malén? Bien. Podés hablar al aire, estás invitada. Anda muy bien, Malén dice que no puede hablar al aire, pero manda besos a los oyentes. Muchas gracias. Gracias por los saludos. ¿Todo bien, Nico? Ando muy bien, Astilla, contento de estar acá, un poco triste, un poco melancólico. Ya empezar a extrañar a nuestros compañeros. Mauro. Es una versión reducida del bicho reactor. En extensiones, ¿no? En cada extensiones, uno en su lugar. Es verdad. Porque por un lado lo tenemos a nuestro amigo Mauro Villanueva. Así es. Cumpliendo su destino, como dice el más fuerte, de vacaciones en algún destino universal, el cual se podrá explayar él cuando vuelva. Por el otro tenemos a nuestro querido doctor Hernán Manso. El doc del rock. Cubriendo las alternativas o los hechos que están sucediendo en este mismo momento en el Lollapalooza, en el hipódromo de San Isidro. Así es. Lollapalooza es un festival itinerante que está llegando por primera vez al país. De la mano de... Hoy está tocando Arcade Fire en este mismo momento. Así es, en este mismo instante. También se va a presentar mañana... Soundgarden. Soundgarden. Así es. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Y ahí está el doctor, al cual llamaremos más tarde. Pero quiero mencionar también que en un rato nomás, te diría que 20 minutos... ¿A quién tenemos a partir del próximo? Ya. Tenemos a... ¿El amigo de la casa, podemos decir? Sí, amigo de la casa. Ha estado acá el año pasado, ¿no? O dos años anteriores presentando una película, Diablo. Sí, el director de Diablo, el director de La H y el director de muchas otras cosas por venir y de muchas otras cosas que yo no recuerdo a pesar de que me las ha contado en infinidad de veces. Pero mucho tiempo pasó, entonces es mucho. Que venga a contarnos Nicanor Loretti, de él estamos hablando. Una persona que hace... Que hace, deshace, corta y edita. Y transforma. Muy bien, me encanta. Nicanor está ya en la sede de La Tribu. En la casita de La Tribu. Lo vemos por ahí dando vueltas. Nicanor trajo una buena pila de discos. Ajá. Para hablar de sus soundtracks favoritos, de sus bandas sonoras favoritas. De algunos temas ahí aislados. Viste que en una época las bandas perdían esos temas y decían, bueno, voy a poner un tema extra para lo que es para... la banda sonora de una película. Perfecto. Eso se acostumbró mucho durante los 90. O para los fondos también, ¿no? Digo, para el final, claro. Los... ¿Cómo se llama? Los títulos. El encore sería... No sé, tiene un nombre más. Nos metemos más. En un... Nicanor, Nicanor, ayúdame. Por favor, nos metemos en un terreno medio técnico. Pará, vale. Bien, hace unos años hacíamos con Ernesto una columna donde también nombrábamos canciones, temas, composiciones hechas para bandas con películas. Ahí está. Bueno, de hecho, Nicanor vino a la sección ¿vino? Que tenía Ernesto. Perfecto. Dos años no atrás. Recordaba, Ernesto falla. GB en Facebook. Ernesto, fue cumpleaños. Saludos, Ernesto. Feliz cumpleaños. Bueno, por un lado tenemos a Nicanor Loretti, que creemos que nos va a abarcar la gran parte del programa. Por sí. El otro tenemos también a Hernán Manso, te decía, sí. Desde Lollapalooza, vamos a llamarlo... Luego de finalizado el evento para que nos cuente qué tal la pasó. Y por otro tenemos Banda del Mes. Tenemos Banda del Mes, sección en la cual el bicho reactor hace años mostramos o vamos a conocer bandas del under aquí local y o de la provincia. Bandas que nos llegan mediante nuestro correo electrónico que es elbichoreactorradio@gmail. Ahí las bandas que estén escuchando estos que les interese sonar una vez semanalmente por esta radio, por FM La Tribu, pueden hacerlo mandando un mail con la data que ya le dijimos dónde, elbichoreactorradio@gmail, y o acercarlo hasta la radio. Hacemos una selección y de ahí en más hacemos sonar una canción presentando la banda y después entrevistamos aquí en el piso a la banda del mes. Bueno, muy bien. Así que ya dijiste todo. Me parece que la vía de comunicación... Perdón. Ya la... Sí, pero sí. Perdón. No, quiero interrumpirte antes, señor Astilla, porque Face Cream se llama la banda. ¿Bien? De La Plata. Face Cream, de La Plata. Bueno, perfecto. Bienvenidos entonces al espacio del bicho reactor. Un espacio gratuito, por supuesto. No, ni en pedo. ¿Qué gratuito? No pedimos... Mínimo quiero que me inviten a tomar una birra. Bueno, el shampoo que está ahí es tuyo. Perfecto. Entonces, no me gusta el shampoo. ¿No te gusta? No, sí. Para mí sí, es dame muy... birra, vodka, whisky y hasta ahí. ¿Vodka también puro? Me encanta el vodka, sí, con hielo. ¿Frío o natural? Natural. Natural. O con un hielito. ¿La rebajás? Me gusta con pomelo. Con pomelo. Pomelo. Tónica, pomelo. No, está bien, está es bien. Mi trago, es mi trago, gracias. Sí. A mí el champán me parece la bebida más tradicionera. El champán, bueno. Te pone, o sea, mimoso, ¿verdad? No sé si me pone mimoso, o sea. ¿Y si lo ponemos mimosos? ¿Me apaga la tele? ¿Da para que nos pongamos mimosos acá? No. Hay mucha luz. Hay mucha luz. No, me siento un poco intimidado. Nos ven mucho. Nos ven mucho. ¿Sabes qué? Quería arrancar el programa con esos discos y esos temas perdidos. Y contame. Estoy en una etapa muy Marilyn Manson. Ah, ¿estás melancólico así, rockero? ¿Sabes que en su momento nunca me gustó Manson? Valoré siempre su inquietud artística, en realidad. Me parece un gran artista, me parece una persona que siempre tuvo como una lectura de la realidad distinta al resto. Y a mí me gusta eso. Me gusta esa gente que molesta, que inquieta. Y aguanta auténtica, ¿no? Hace lo suyo. Claro, si te molesta, joder, a vos no te gusta, a mí me va a gustar porque a vos te molesta. Siempre tengo esa cuestión, por lo menos con la música. De los polos, bien. Y recordaba mucho que en los 90, a finales de los 90, fue muy popular, tal vez uno de los últimos íconos y referentes musicales, por lo menos en el rock pesado, más duro, que lamentablemente se fue diluyendo en el tiempo la carrera de Marilyn Manson, pero dije, a ver, viste, no sé si te pasa, agarrás un disco, si es, hace mucho no escucho este disco, también lleno de polvo, lo limpias, lo dejas ahí y decís, bueno, ya te va a llegar el momento. Me llegó y estoy a full con Manson. Igual raro en vos que tenga un disco polvo, así que no chamuches. No, es verdad, es verdad. Porque no, los tengo muy desordenados últimamente. ¿Los tienes desordenados? Últimamente no estoy manteniendo mucho el orden con los discos. No te creía eso, el polvo en tu disco. Pero los bueno, pierdo, si me decís que no tiene polvo... Te garantizo. Uno de esos discos fue uno de los discos más característicos de esa época. ¿Qué look? ¿Viste el look de Marilyn Manson en el año 98? Es el tercer largo de duración de Marilyn Manson, se llama Mechanical Animals, que es el que sucedió al disco más, te diría que más conflictivo o problemático. Que a nivel comercial por su contenido y fue, todo qué. Claro, Antichrist Superstar, que fue el que lo catapultó a la fama. Te decía que ese disco tenía el tema, por ejemplo, de Beautiful People. ¿Quién ha escuchado ese riff macabro? Es un riff medio noventero. Así que quise seleccionar, porque para mí estoy en la etapa de desamor también un poco con el rock. El rock está muerto. Coincido con lo que imploraba Marilyn Manson en el año 1998. De hecho, este single es del año 99. ¿Te parece si escuchamos un poquito de Marilyn Manson para arrancar el Bicho Reactor? Esto es Rock is Dead. Esto es Marilyn Manson en el Bicho Reactor. Quédense que tenemos noticias en un rato nomás. Nicanor Loretti en el estudio. We'll be right back. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Sonando en el Bicho Reactor se llama Tu Dulce 666. Qué rico el ñaca, ¿no? Your Sweet 666. La banda se llama Him, es una banda finlandesa, ¿sabes, Nico? Que se está presentando pero este Him jueves. Es Him de inglés? No. Him es él. Claro, pero no. son iniciales que aparentemente representan his Infernal Majesty, tipo tu majestuosidad infernal. Wow. Por el estilo. Bueno. Es una banda finlandesa que tanto este jueves como este viernes. Sí. Se va a estar presentando en el Teatro de Flores. Bien. Que en la capital lugar federal. Que suena terrible. Mirá, la verdad es que es una banda que surgió a fines de los 90s. Se hizo popular por el cover Wicked Game, ese tema de Chris Isaak. Ajá. Harto popular por ser reproducido en FMs más de pop contemporáneo, rock para adulto. Bien. Y la banda se hizo popular en ese momento y a partir de ese momento como que generó un culto de seguidores. Mira. Y raro porque los discos son únicamente los últimos discos la banda se estuvo editando en el país. Pues es una banda de rock medianamente gótico, medio metal. y está llegando por primera vez al país y hay una expectativa muy grande. De hecho, yo soy un fan de esa banda. Mira, y estás, ya sacaste, tenés tu entrada, ¿no? No, mira, para este viernes. Me acreditaron para un día, no sé todavía cuál es, pero si hay un día que no me acrediten, la compro por ahí igual. Perfecto, este viernes, este sábado se está presentando entonces. Jueves y viernes. Jueves y viernes. Los tickets no son muy baratos. ¿Qué está? ¿200 pesos? 400 pesos. 400 pesos. Y ya pasó la promoción, viste, esa te hacen. ¿Qué? ¿Por Ticketet? ¿Qué platea? Claro. No, plateas teatro. Ticketet. Platea VIP, no sé qué es. Todo esto lo pueden leer en noticias del blog. Nosotros mencionamos que el blog es elbichorreactor07.blogspot.com. De hecho, hay varias noticias para destacar. Estas noticias las subió esta tarde nuestro amigo el doctor Hernán Manso. ¿Tienes algún título? ¿Qué bandas, por ejemplo, podés saber alguna noticia para el oyente que no tiene nada que ver con la música, pero está ahora escuchando la radio, por ejemplo, de FM La Tribu y dice, che, ¿qué hay estos pibes? ¿Qué más hay? ¿Qué mira, en quién, las noticias tenemos, podemos hablar de una banda medianamente reconocida para ¿cómo? El sí. público estándar de rock, claro, que sí. es Faith No More, que es una banda que se anunció como separada en el año 2000. 12, había bien. Tocado en Chile, tenía una relación muy fraternal con Chile, así como los Ramones y Med tienen una, ¿con Argentina? Una relación muy sentimental con Argentina, como claro. Faith No More la tiene con Chile. Perfecto. Pero va a volver a estar tocando en Inglaterra. Yo supongo que si los tipos vuelven a tocar es porque van a estar viniendo a Argentina. Una nueva gira. Sí, eso es. O tocando en países donde les gusta tocar. El tema es que también la devaluación monetaria lo que provocó es que los productores, sobre todo independientes, no se arriesguen tanto. Sí. Sobre todo con bandas que nunca han venido con anterioridad al país. Por eso para mí, si este jueves y este viernes te decía que toca gira, es una oportunidad única para ir porque no sé cuántas veces más va a volver a venir. Bueno, y es como que es un momento único, ¿no? No sabes qué puede pasar con la banda si, bueno, te pisa un tren y chau banda, desapareciste de la faz de la tierra. El dólar se fue muy caro. Sí, o qué sé yo. Pero ¿sabes cuál es la noticia? Vamos al extremo. La ¿cuál noticia es? Destacable de la noticia. Y la noticia más destacada de la semana es que Guns N' Roses va a estar tocando este domingo 6 de abril en el Estadio Ferrocarril Oeste. Sí. Es creo que es la tercera visita. ¿El año pasado no vino? ¿O la anterior? Sí, vino en el 2012. Por eso es la tercera visita de Guns N' Roses sin Slash y los miembros más característicos, pero... Acá un stop y te digo, decime, ¿por qué esta noticia es importante? Porque Guns N' Roses, te decía, se presenta este domingo en Ferro, sí, pero va a contar como única vez y como ocasión excepcional, va a estar tocando el bajista original, Duff McKagan, el bajo. Ha vuelto. Ha vuelto y aparentemente es únicamente para el show de Argentina, el show de Paraguay, el show de Bolivia y el show de Chile. Brasil, porque despiden el show en Brasil. Lo cual, Guns N' Roses cerraría una semana intensa de shows porque este sábado y este domingo, a pesar que no lo mencionamos, estuvo tocando Metallica en el Estadio Único de La Plata. ¿Sabes qué? Tengo una relación bastante distante hoy en día con Metallica, no fui a verlos. ¿Estás en contra o...? No me genera nada. A pesar que tengo la remera y... ¿Sabes que no me había dado cuenta? Tengo la remera, pero bueno. No, no me había dado cuenta. Rememoro los buenos momentos, yo me quedo con lo bueno de las bandas. Y me ofrecieron tanto sábado como domingo ir y hacer una cobertura y pero ni siquiera para tu revista. Eso no te... Bueno, en realidad la invitación vino por ahí. Tal vez me voy a extender o voy por otro lado que no tiene nada que ver, pero pasa que uno con el tiempo ya le cansa una banda, no tiene ganas de ir a escucharla, o un show, o lo que sea, una obra, o un libro. Entonces es como que te quedas con tu recuerdo de lo que vos sentiste y ahora ya te chupo un huevo ir a verla. En realidad porque también los estás al aire libre me agotaron un poco y además ya me imaginé me mucho que estás hecho un viejo. Te he hecho un viejo. Es la edad, Nico, vos sos más pendejo. Yo soy un pendejo, tengo 25 años, está clarísimo. ¿Viste? Pero vos también, ya te llevo una década, Nico. Me llevas una década, bueno. Son muchos shows. En 10 años hablamos y igual no soy tan fan como vos, pero bueno. Me gustan las noticias que tenés y trajiste para compartir con nosotros, creo que están buenísimas. Te decía que Metallica tocó sábado y domingo. Hoy está Lollapalooza y mañana también. Jueves y viernes tenemos a Jim en el Teatro de Flores, y el domingo Guns N' Roses con su bajista original Duff McKagan, que para mí no es un dato menor, porque dadas las condiciones, yo este show, si no consigo acreditación, pago. Muy bien. Y si no hubiera estado, no pagaba nada, ni siquiera un peso. Y de hecho, me han ofrecido entradas muy baratas a 120 pesos, y dije no, si no es a 5 pesos, no voy. Pero dado que está Duff McKagan, sí voy a ir. Y además traje un tema para musicalizar y nos despedimos ya de la apertura de noticias, que lo pueden ver, ya te decía, en el bichoreactor07.blogspot.com. Quiero hacer como un paralelismo con nuestro invitado del día de la fecha, que es Nicanor Loretti. Así. Bueno, voy a pasar el tema You Could Be Mine. No sé si te acordás de Terminator 2. ¿Esas uno o esas dos? La de Hasta la Vista, Hasta la Vista Baby es la 2. No, bueno, no sé. Es la del video de You Could Be Mine, que es el corte de... Bueno, te iba a mentir. Fue el anticipo de Guns N' Roses de los Use Your Illusion. Este está en el disco 2, Use Your Illusion 2. Fue el anticipo del disco, te decía, es como un sencillo, en la tapa está Schwarzenegger. Así que también participó de la banda sonora de la película y Nicanor en unos minutos nomás nos se va a estar explayando, se va a estar explayando en realidad él acerca de los soundtracks. Así que para cerrar la sección noticias, nos despedimos con este temazo que es You Could Be Mine de Guns N' Roses del disco Use Your Illusion 2. El Bicho Reactor, 10ª temporada.